veces. El dolor me está matando. El culpable aquí soy yo. Olvídame. Ya no quiero hacerte daño. No quiero verte llorando. En mi hogar ella me espera. Por favor, olvídame. Olvídame, mujer. Ya no quiero hacerte daño. Estar casado ya. Qué castigo cruel tenerte que dejar. Qué fatalidad estar casado ya. Castigo cruel, tenerte que dejar. Qué fatalidad, estar casado ya. Qué castigo cruel, tenerte que dejar. Qué fatalidad, estar casado ya. ¡Eso! ¡Somos karma!